de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Snow is snowing, wind is blowing. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos y todas a la Villa del Amor. Aquí estamos, rodando entre pitufresas, pero también entre pequeños copos de nieve de esta Navidad que es calurosa, pero no por eso menos Navidad, que ya está llegando a esta villa. Y hoy en un día más que especial, porque así como en el mundo suceden catástrofes, huracanes y guerras, también se dan sucesos maravillosos, como hoy. Un día como hoy, 16 de noviembre, ha nacido uno de los mejores hombres de la Tierra. Hoy se festeja en esta villa el cumpleaños del Señor. Matías Veleda. Dios. Bravo. Nos aplaude en radio. Feliz cumpleaños, es mi increíble compañero. Haber llegado vivo a los 31. Increíble. Yo en un momento pensé que era bueno irse a los 27 como Amy. No, hay que tener un disco para irse a esa edad. Porque después, y si ya pasaste los 27, ya no vale la pena morir. A los 31 lo que yo pienso es que es como, ya nadie va a decir si me muero. No importa. Claro, no, nadie va a decir, che, qué joven que era. No. Ya está. Qué ya pelado. Ya, ya. Pero a usted no tenía de los 20. Sí. Bueno, bienvenido, mi cómplice y todo. Mi codo. Bienvenida, señorita Bimbo. Bienvenidos a todos, muy contento de estar de acá. Otra vez en Villa Cariño, como todos los domingos. Y la miro fijo. Sí. Le hago un piquete a la distancia. Le tiro un besito. La saludo, le doy la bienvenida y le digo: buenas noches, señorita Susy Q. Qué hermoso momento. Me encantan las presentaciones. Buenas noches a todos. Feliz de estar de nuevo en la Villa del Amor. Se vienen los últimos programas. Ay. Sorpresas por mil. Por mil. Como siempre, bajo la supervisión, los dedos mágicos del señor Austin Pompey. Que usted, porque el resto dice, este chico perdió la lengua. No la perdió, está la tiene ocupada, porque él puede hacer todo a la vez. Tiene ocupada la lengua, pero mientras los nudillos hacen subir y bajar. Y hoy escuchamos la voz de Frank Sinatra de fondo. ¿Por qué? Porque sí. Porque si no tenemos mucho olor a Cheiko. Con toda la música, que son gear groups puramente. Este es un disco navideño de Frank Sinatra. Porque el espíritu navideño es un asco. Pero siempre se lo puede recuperar en la música y en la esencia. En la esencia de la Navidad es ese carozo, como una almendra que está dentro del carozo de durazno. ¿Ubican? ¿Nunca lo mordieron sin querer? Sí. Siempre lo mordieron. Y así, mordiendo sin querer, al estilo Susy Q, uno descubre la felicidad. Y ahí también, como la almendra dentro del carozo, está del espíritu navideño la esencia, que es el amor. Y justamente de eso vamos a hablar el domingo que viene. Vamos a hacer un especial de Navidad porque los Gear Groups se han dedicado a hacer discos de Navidad y tenemos temas hermosos y queremos sus historias de amor, así que ya saben que pueden escribirnos. Ahora les vamos a dar las vías de comunicación y queremos sus historias de amor que han funcionado, gente que se ha mudado, trasladado, ha dejado cosas, ha tomado otras por amor. Y Bienvenidos a nuestro programa, ya saben que investigamos al amor, lo ponemos contra la pared, te damos cerillas para que te incendies en preguntas. Y bueno, primero escuchamos la cortina musical que hoy más que nunca se engalana nuestro programa, porque ella, sus creadoras, Jimena López Chaplin y María Esquiaga, van a cantarla aquí en vivo. Increíble, un momento que lo estábamos esperando. Lo estábamos esperando porque ellas no necesitan nada, son esa gente que se puede ir en la máquina del tiempo a cualquier siglo y va a estar completa porque son hermosas y cantan bien sin nada. Así es, sí. Y hoy las vamos a tener aquí, escuchábamos eso de cortina musical. Bueno, ya saben que investigamos el amor, como les dije, y lo ponemos contra la pared y te incendiamos en preguntas. Y voy a contarles primero mi editorial. Mi editorial del día de hoy, totalmente basada en hechos reales. Bien. Y no lo tengo aquí. Quiero que me dé las vías de comunicación primero, antes de la editorial. Sí, le voy a dar la vía de comunicación, las voy a decir bien rápidamente. Para que ya puedas empezar a escribir, para que no te pase lo que le pasa a algunos, que llega a la mitad del programa y empiezan a decir: ¿y dónde le escribo? ¿Dónde le escribo? ¿Villa Catrina? ¿Dónde escribo? Bueno, presta atención a estos datos que te voy a dar. www.facebook.com/Villa Cariño Cíclope, nuestra cuenta en Facebook, @Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter, 52 72 87 99, 52 72 87 99, nuestra línea telefónica, ya sabes, si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011, y el correo electrónico radio@villacariño@gmail.com, radio@villacariño@gmail.com. Y ahora, como quien saca de su horno un pastel fresco, crujiente y humeante, te doy, te digo, mi editorial del día de hoy. Seems to say Merry Christmas. May your dreams come true. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Abajo las armas! ¡Deja de esconderte! ¡Baja la guardia! ¡Entregate! Estás rodeado. Lo que querés. Lo que querés es él o ella. Lo querés. La querés. ¿Y qué? ¿Y qué si duele? ¿Y qué si no sabes cuánto va a durar? ¿Y qué si tenés miedo? ¿Y qué si no era como lo soñabas? ¿Y qué si no es él o la ideal? ¿Y qué si es tan real y tan humano que asusta? ¿Y qué si tenés ganas, pese a todo, pese a vos mismo? ¿Y qué pasa si te animás? ¿Y qué pasa si todo sale mal? ¿Y qué pasa si todo sale bien? ¿Y si ese salir, entre comillas, de neón, bien, es algo que ni siquiera sabés cómo es? ¿Te vas a perder algo que se siente solo por algo y por eso que se piensa? Cortala. Ya sufriste cosas mejores que estas y vas a andar esta ruta porque para eso estás. Porque este juego se juega así, apostando todo. Así que entregate. Lo querés, la querés, ya está, ya fue. Y quizás de eso se trate todo, de aprender un poco a sentir amor y de darlo. Tenés derecho a permanecer en silencio y hacer una llamada. Dale, llámala, llámalo y juega. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Sí, Santa sí, Claus sí, is coming. Sí, sí, sí. Kichi kichi kichi plin, la la la la la la. Kichi kichi kichi plin, la la la la la la la. Sí, kichi plin, la la la, estás rodeado. Entregate, ya fue. ¿Qué ya pasa? Fue. Así todo puede salir mal. Mañana quizás se termine el mundo. Bien. Y hablando de fines, de cosas y de mundos, nuestro tema del día de hoy es el siguiente. Santa Claus is coming to town. Ay, fin de año. Au revoir, chérie, au revoir, 2012. Bonjour, 2013. Fin de año, fin del mundo, quizás. Diciembre. Diciembre, lindo para pasarlo con este calor en una curtiembre. Temporada de balances. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Uno hace balances, va juntando la plata, ¿qué te quedó? ¿Cuántas bombachas sin agujeros te quedaron? ¿Cuántos kilos bajaste? ¿Cuántos kilos subiste? ¿Ahorraste? Es temporada de balances, pero no siempre hay que hacerlos. ¿Cuándo sí, entonces? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es demasiado pronto? ¿Cuándo no hay nada que balancear? ¿Y qué pasa si el balance te da negativo. ¿Y qué pasa si el balance te da en rojo, en cero o con ganancias insospechadas? ¿Cómo sigue todo después de hacer un arqueo de caja en el amor? De eso hablamos hoy. Temporada de balances, es inevitable que lo hagas, pero no siempre es necesario. Y a veces es lo único que tenés que hacer. Un balance. ¿Y sale mal? ¿Qué? ¿Cómo se sigue? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te lo vamos a contar hoy? ¿Sí? ¡Ah! Risa de AM. Bien, Susy Q, sí. Usted rueda con una banda presidencial totalmente hecha de pitufresas. Sí. Y recoge. Recoge como chica, caracolas. Recoge como Cacho Castaña, como Sandro, como Leonardo Fabio, que rueda con hits de verano y recoge caracolas. Y adentro de la caracola, un pequeño papirito. Como una galleta de la fortuna. Una galleta de la fortuna con un mensaje del pueblo que dice que. Dios, qué complicado y divertido va a estar todo esta noche. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros pitufresos y pitufresas del otro lado de la línea. Para todo, ¿eh? Javier Germanota, Nadia Moretti, Tai, Gabriela Celeste, Ana Moiré, Laura Micaela Pérez, Miss Castle y nuestro querido Tommy. Tom Bamburu. Tom Bamburu. Sí, señores. Las manos mágicas del Paralel. Sí, él toca los clíptoris del Paralel. Los clíptoris del Paralel. Le damos la bienvenida a todos. Y le doy un besito a Ana Moiré, que no entiendo. Si hay algo que me indigna tanto como mil cosas en el mundo, a la misma par está. Cuando gente me dice, ay, te vi, no te saludé. ¿Pero qué te pensás? ¿Qué huelo a cabra vieja? A cabra vieja. No muerde. Mismo no muerde. A pedo de ángel. A pedo de ángel. A eso sí. Pero salúden men. Sí. Saluden Lance. Nos pasó el otro día en el Paralel. En el Paralel. Te vi, no te saludé. ¿Estás loco? Yo como me voy a enterar. Hicieron nuestra oportunidad de amarnos y sin ese saludo nos fundíamos en un solo corazón. Claro. De melón. De Jesús. Porque puede ser. Hay gente que se ha animado a saludar a otras personas. Y así el mundo. Y así arranca todo. Sí. En fin. Diego Duff, Jab Tregonin y otros amiguitos que están llegando por Facebook también. Amiguitos, vengan, que los estamos esperando. En el próximo bloque ya arrancamos con Kodama, Brigitte Bardot. Ay, Brigitte Bardot, te quiero mucho. Kodama también, te quiero. Suenan tan lindos que me los cojo a los tres. Sabes que siempre podrés, siempre podés. Bien. Bueno, vamos a ir con una primera canción. Ya saben, por si hay algún nuevo, el público se renueva. Un besito a Mirta. Quizás hay un nuevo oyente. Solo escuchamos Gear Groups, que es un sonido hecho por bandas de chicas y solistas y también dúos. Y vamos del 50 hasta el 69. Quizás nos extendemos a veces de locos nada más. Y hoy tenemos un cover de Diana Ross and the Supremes. Es un clásico de la historia del rock. Es A Hard Day's Night de The Beatles. Y ellas lo hacen. ¿Cómo hacer que un clásico tan conocidísimo por todos, sobre todo por Badía, se refresque, se renueve y suene así, con el sonido de Gear Group? A Hard Day's Night por Diana Ross and the Supremes. You got Super Radio, el radio que anuncia la tormenta sonora. Un momento, Sap. God damn. ¿Qué es eso, señor? You go and tell Dr. Stahl, keep that crowd happy like a goddamn son of a bitch. All right. You'll be in the goddamn right answer, Johnny. You know, it's always smart to have the right answers like that. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Hemos vuelto, cariño, y sabemos que no es fácil hablar de ellos sin avergonzarse. Y sabemos que aunque te hagas lo que te hagas, cool hipster, estás haciendo un balance. Sí. ¿Por qué? Porque en menos de 15 días, ¡caput!, se finí el año. Y quizás en 5 días se termine el mundo. Para estas fechas la tendencia es mirar con lupa todos los acontecimientos que vivimos en este 2012. Está rondándonos esta tendencia, no la podemos evitar. Así festejes Hakuputubuná, seas un banda, festejes Navidad, tengas un pesebre viviente o de pelo. Hakuputubuná es, sí, una fiesta de qué lugar. Judaica. Ah, perfecto. Judaica, pero brasileña. Yo no la festejé nunca. Bueno. Hapu, ¿cómo es? Hapu-hapu-kunka. Ah, perfecto. Es medio Hakuna Matata, claro, también. Sí. Bien, eso, aunque festejes Hapu-kunka, religión umbanda, lo que sea, y la situación de calendario que termina hace que ronde el mirar con lupa el 2012 o el año que pasó. Tenemos la sensación de que algo concluye cada diciembre, entonces por eso nos ponemos en pedo y hacemos todo eso. Y vuelve a iniciarse algo, extrañamente, lo único que salió fue el sol al otro día, pero sentimos que algo se inicia de nuevo en enero. Es cultural, será un invento, pero aún, creas en lo que creas y festejes o no lo que festejes, es habitual el mini balance en muchas áreas. Y también al ver cómo nos dan las cuentas emocionales, qué ganamos, qué perdimos y qué nos quedó, esto termina tocando de cerca al amor, a tu vida sentimental, personal, a tus historias, a tus encuentros sexuales, a tu catálogo o cotolengo de gente juntada por la vida en este año. Entonces quizás ya hace un tiempo que iniciaste una relación, de la índole que sea, los títulos dejémoslos para la nobleza, nosotros somos humanos, y quizás sea necesario que te pares a pensar, además de tu trabajo personal, de pensar cómo pasó tu año y cómo evolucionaste vos, cómo ha evolucionado esa relación. Hacer balance en la pareja es esencial para saber si es necesario cambiar algún aspecto. En ocasiones, estos ejercicios tan útiles de reflexión y análisis pueden aportar un resultado negativo al descubrir que en esa balanza te pesan más las cosas malas que las cosas buenas, y que te pesan más lo que te molesta que los beneficios con tu pareja. Pero tranquilos, no es necesario dramatizar. Como dijo una negra una vez mientras juntaba maíz en el sur de Mississippi, save the drama for your mama. Oh, good lord. O sea, Jesus. Oh my good lord. Jesus. Save the drama, oh, your mama. Yeah. O sea, guárdate el drama pa' tu vieja. Sí. Y reconocer lo que no funciona es siempre el primer paso para mejorar, ¿verdad, Matías? Exactamente, es una gran venda. ¿Y por qué? Además. Jesus. Oh my good lord. Why is that a threat? Bueno, hay algo fundamental a la hora de encarar un honesto balance. Dígalo, Matías, dígalo. Lo voy a decir ahora, no me lo voy a guardar. Y es que no te sientas culpable por iniciar este proceso de análisis. Culpa por robar y que te agarren. Culpa es otra cosa. Y ni cosa. Siquiera. Claro, culpa la nata. Bueno, Hoy los... quiero que festejemos además el cumpleaños de la Nata. No, no. Adiós para siempre. Adiós para así para se para terminaba Villa Cariño. Tengo tanto sueño que junté los conceptos. No, quiero que además de festejar el cumpleaños de Matías, festejemos que tenemos dos programas por delante sin la Nata y su pañal a la vez. No se en radio. Vamos a tener dos programas sin él rondando en el aire de los medios. Claro. Chau la Nata. Y lo cual está bueno para los que lo odian, como yo, por no tenerlo, y para los que lo aman, porque van a poder no debatirse entre ellos, entre él o nosotros. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, continúo entonces con esta idea. A ver, es importante esto. Después de un tiempo de estabilidad, todas las parejas deberían detenerse a reflexionar sobre su trayectoria, ¿sí? Es un ejercicio sano, que además te va a servir para analizar la evolución de la relación. Y ojo con esto, no se trata simplemente de juzgar a tu compañero, de juzgar a tu compañera, porque en realidad el balance puede ser útil también para darte cuenta de que vos sos el primero que está fallando, o equivocado, digamos, o que estás equivocado, y deberías cambiar, ¿sí? Bueno, cada cierto tiempo, tampoco es que te vas a andar anotando en el calendario, cada 3 meses hacemos balance, pero más o menos cada cierto tiempo vale la pena hacer un balance sobre la calidad de una relación. En primer lugar, para medir el grado de felicidad en dicha situación presente, como un grado termómetro. De felicidad. Claro, como un termómetro que uno se lo. Como, no digas dónde. No. Lo introduce y saca una medida de la felicidad. Sí. Bueno, chequear además si se produjo el tan buscado win-win, que muchas veces hablamos de ese concepto acá en Villa Cariño. Sí. Cualquier relación de amor, afecto, encuentro, todo lo que vos quieras para vos y la otra persona, o otros más poliamor. Win, win, chicos. Todo lo que involucra win, huesos, win. Músculos, carne y 2 ojos y 6 dientes es win, win. Es win, win. Exacto. Y bueno, para hacer balance de una relación, lo primero que va cabeza a cabeza con no tener culpa, como les dijo Matías, es ser sincero con vos mismo. Total, nadie te escucha ahí adentro, más que tus órganos. En primer lugar, para valorar si aquello que das es lo mismo que recibís. O sea, el win-win abierto con un bife de chorizo. En caso de que no tengas el mismo grado de implicación o de compromiso que tiene la otra persona, entonces, bueno, va a haber que analizar el motivo como un sapo diseccionado en la clase de ciencias naturales. ¿Qué es lo que pasa? Y cambiar para evitar que el otro se desgaste de tanto dar, si es el otro el que está dando de más. Porque, por el contrario de lo que uno puede llegar a pensar en determinadas edades, ¿no? Hubo determinados momentos de resentimiento, que es que uno no tiene que dar tanto, que mejor que lo haga el otro. No da, ya sabemos que no da. No, no da. Si estás puesto en ese lugar, rajá, porque estás juntando karma. Por otra parte, también merece la pena analizar el funcionamiento de una relación en general. Es decir, si se comparte tiempo en común, que lo lamentamos, pero es parte de una relación. Claro. Si se hacen planes juntos o si cada persona hace totalmente la suya, por supuesto que es excelente y fundamental tener grados de independencia y autonomía dentro de una pareja. Sin embargo, para construir hay que estar, si no sos como un obrero que no está yendo a hacer la torre en Palermo. Y la obra no se hace sola. La obra no se hace sola. Sí. Se debe compartir y no llegar al individualismo extremo. Exacto. Y además hay algo muy común, ¿sí?, que generalmente suele confundir y alguna vez te puede llegar a hacer sentir un poco idiota, un poco tontito, ¿sí? Sí. Y además te puede llegar a hacer sentir culpa, sobre todo al estar en pareja, es tener también la sensación de vacío interior, ¿sí? Una sensación puramente y exclusivamente humana, ¿sí? La sensación de que falta algo, un vacío que es imposible de llenar con otra cosa, y además lo importante es que esos vacíos los llenes con cosas que surjan de vos, no con cosas del otro. Exacto. ¿Sí? Bueno, en ese caso, esa sensación puede ser síntoma de que algo está fallando, o al menos tenés un indicio. Pero también puede hablar de vos solo como individuo, ¿sí? De tu relación con vos mismo, de tu relación con el mundo, con tus propios sueños, con tus inquietudes, y eso solo lo podés resolver vos, únicamente vos, y solamente lo podés resolver ocupándote. Exacto. ¿Sí? Una palabra muy linda que es ocuparse, que es distinto de preocuparse. Ocupándote. Yo canto mientras entra María Esquiaga, es como podría ir a prisión por esto, en un país justo, iría presa. De emoción, pero claro. Uno la ve y quiere cantar. Uno la ve y quiere cantar. Estaríamos llenos de emoción, pero no lo podríamos demostrar en este momento. Le mandamos un besito desde lejos. Bueno, A ver, continúo con esto entonces. Al estar con alguien, ¿sí? Estás con alguien, en cualquier estadio de una relación, que son las emociones las que hablan en más de una ocasión. Entonces, por eso, en caso de sentir tristeza con regularidad, presta atención a esto, tristeza con regularidad, pereza, que la pereza es la madre de todos los Pérez. Sí, bueno, así dice. Pereza un que Bimbo nunca había escuchado, evidentemente. Se está riendo como, ¡ah, qué ocurrente! Yo porque yo lo sigo escuchando aún hoy y me parece una genialidad. El chiste más viejo del mundo, nunca lo había escuchado. Bueno, no suma. Fascinante escuchar algo que nunca escuché. Es un chiste que no suma, tampoco resta. No, tampoco. No sirve como puente. Va bien. Bueno. Sí. Entonces hablábamos de la pereza en los planes o en la falta de motivación, que puede significar que la relación de pareja no es positiva y que vos o la otra persona quieren estar solos por un tiempo. Chan. Claro. Bien. Ay, pedí un codazo. Bueno. Blanqueando todo. Blanqueando todo. Entra gente. A calzón quitado. Hagamos un asado, tomemos un fernet. Esa es una frase que decimos mucho. Mucho. Sí. Sí. Hemos superado grandes momentos cantando. Gracias. Eso. Y hijos. No, bueno, sí. José María no sé si va a blanquearlo, ¿no? No. Todavía no. Okay. Lo dejamos para la Navidad. Y como se hace un balance honesto y realista, la idea es que ese balance construya algo mejor. No importa. En el fin. En la empresa de construir algo mejor, ya realmente no importa juntos o separados. La idea es estar mejor. Mejor si es juntos, pero bueno. Hacer un balance con los pros y los contras de la relación no es simplemente quejarse o mirar lo que hace o deja de hacer el otro, sino mirar la relación como algo que justamente construyen los dos y crean los dos. Anotar las cosas positivas de la relación, tanto como las áreas conflictivas, porque es lo más fácil. Mirar lo malo. Es como en una improvisación en teatro, lo más fácil es pelearse, es lo que más rápido sale, porque es una energía que está muy álgida ahí arriba. Lo más difícil es encontrar lo otro, sobre todo en momentos complicados de la relación. Saber diferenciar justamente cuál es el mayor problema y plantearse que no siempre se quiere solucionar. Y la pregunta es, ¿queremos a nuestra pareja o parejo? ¿O solo nos aporta estabilidad y badía y compañía? ¿Quiero estar con alguien mejor o diferente? ¿O quiero estar con él o con ella, pero solamente en mejores condiciones? Claro. Bueno, habrá que preguntarse eso y habrá que ver si existe alguna respuesta para eso. Porque, a ver, también va a haber que plantearse qué lugar ocupa nuestra pareja o ese vínculo, ¿sí? Que tenga el título que tenga en nuestras vidas y qué lugar ocupamos nosotros en la suya. Y aparece entonces otra pregunta, que es, ¿vamos por el mismo camino o deseamos cosas distintas? ¿Sí? Y si vamos por el mismo camino, ¿estamos de acuerdo en hasta dónde llegar? Sí. ¿Estamos de acuerdo en hasta dónde llegar? Nos lo preguntamos todos. ¿Esto se habló? No se sabe. No me hagan reír. No me hagan reír. Les pido por favor. Ay, Dios mío. Les pido por favor. Hay una donde... Hay una lágrima. Hay una donde llegar. Hay una, donde hay una llegar? Lágrima. Va cayendo una lágrima por tu mejilla. Bueno. Sigue. Bueno, también habrá que pararse a pensar en el resto de áreas. Yo voy a seguir dando esta información. Vamos, Mati, porque podés, me parece que podés. La risa no lleva a ningún lugar. También va a haber que pararse entonces a pensar en el resto de las áreas que forman la pareja. ¿Cómo ser? Léase. Claro. Anoten ahí. Relaciones sexuales. Formas de comunicación. Tiempo compartido. Relaciones con amigos y familia, ajá, proyectos futuros que en el caso de ruptura no se estarían llevando a cabo. Se cortan los planes ahí. Bueno, pensar de forma razonada. Porque no da comprarse las cosas, la batidora, la Philip Schweizer, la mini pimer. Si ya te separaste. No. Y no. No, no da. No, si ya yo te separaste, no. Yo estoy preguntando. Porque hoy está todo muy de cara. Preguntas. Sí. Ah, bueno. No, da si están juntos, si no, bueno. Y además tenés que pensar de forma razonada, ¿sí? ¿Qué nos aporta cada una de estas áreas? Nos puede dar mucha información sobre si queremos continuar o no con esa relación, o que tenemos que cambiar de lo mutuo, ¿sí? Y lo personal, o sea, de lo de los dos de la relación y de lo personal, para que eso avance y que nos termine haciendo bien a los dos. Esa es la idea básica de todo esto que estamos haciendo. El ABC. Sí, digamos, el mundo quiere que uno compre colchones de dos plazas, Philip Schweizer, vacaciones, tiempos compartidos, pero la idea es que te haga bien. Claro. Y que no tengas que ir a yoga para encontrar lo que te haga bien. Además, puedes ir a yoga. Tengo tanto sueño que los conceptos están bailando como tíos en un casamiento. Pero en yo le digo a todos los que están escuchando, no se vayan. No se vayan, porque van a terminar estos tíos de conceptos con la corbata en la cabeza en el quinto bloque. Y porque este nivel de sueño va a ir increciendo. Así que yo les digo, quédense porque lo que viene es buenísimo. Yo creo que puede funcionar bien. Entre los tres habremos dormido 10 horas. Entre los tres, en toda la semana. Muy, muy poquito dormido. Pero estamos acá, poniéndole el pecho. Sí. Bien. Bueno, el punto es este. Cuando la mayoría de las áreas que Matías nombró recién, que eran planes, sexo, escaba, dividú, son positivas, hay que seguir por donde estamos yendo, digamos. ¿Para qué vas a cambiar? Es como, ya, está bien, sigamos por ahí. Y ser conscientes que siempre se puede dar un paso más. Esto es algo que uno se olvida cuando las papas ya no queman. ¿Entendés? Cuando las papas ya no queman. Claro, decís, ya está. No hay la novela nueva de Polka. No hay nunca un ya está, creemos en las relaciones. Sí. Siempre hay un paso más para dar, que no tiene que ver con casarse o pasos convencionales, sino con pasos de uno mismo o del otro. Como infinitas posibilidades tiene el ser humano, siempre hay algo más que podrías hacer. Sí. No digo del hacer más, sino de aflojar, ceder, cambiar, escababa, dividú. ¿Cómo nos gusta? Sería otra nueva remera también, ¿eh? Escaba, dividú. Hashtag escaba, dividú. Ya hay delantales. No, save the drama for your mama. También tiene que tener remera. Bien, que siempre se puede dar un paso más. Y como suelen ser la vida, que decimos que las grandes cosas pasan en las películas, en la vida son detalles, pequeñas cosillas. Cuestiones que pueden ser, no pueden ser olvidadas en un futuro, simplemente porque hoy están funcionando, ¿no? No hay que dejar crecer la panza de la relación, ¿entendés? Es excelente. No hay que dejar a la relación tomando cerveza criando panza. Claro. No. Y dándonos satisfacción, o sea, dormirse en los laureles, no. Y si el balance es negativo, que puede ser, bueno, no hay que ser extremadamente dramáticos y te repetimos, Jesus, oh, good Lord. Save the drama for your mama. Y evaluar bien este resultado, conversarlo, ya que es posible que ese arqueo de cuenta que da mal nos impulse a la decisión de finiquitar esta relación. Cuando en realidad este malestar y este resultado negativo puede ser un acontecimiento puntual y no que está todo mal. Que es tan fácil, sobre todo en esta época del año, en la que calma. Chicha. Calma y chicha. Y también puede ser que justamente no es el amor lo que los une y las ganas reales de continuar también. Claro. Bueno, en cambio, si la mayoría de estas áreas está todo mal, y está todo deteriorado, y no ya hay fue cosas, todo. Y no hay cosas positivas en el balance, bueno, entonces hay que plantearse terminar. Y te estaremos acá para consolar, y siempre tendrás el rock para sostenerte, pero bueno. Ahora, ¿qué podemos llegar a descubrir si miramos con detenimiento un vínculo? Ahora, en diciembre, entre una garrapiñada y un pan dulce de segundas marcas. Don Satur. Sí, entre un Don Satur. ¿Qué puede descubrir una tía relación? Maruca sería. Tía Maruca. Tío Marica. Tío Marica. Galletitas. Habla, Marica. Galletitas. Tío Marica. Bueno, ¿qué puede haber? Estamos diciendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo creo que Bimbo ya está durmiendo. Chicos, si ustedes sienten un golpecito. Esto no soy yo. Esto no está pasando para ellos. Bimbo ya está durmiendo con los anteojos de Homero. No. De despierto. Y además yo me lo imagino que en ese cerebrito. Hay un tío, está escuchando hay un tío con la corbata en la cabeza. Marica, claro. Un tío marica. En este momento. Estamos todos como riéndonos como. Para mí es un trencito tipo. Paca, paca, paca. Paca, paca, paca. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, chicos. ¿Qué puede diciendo? Aparecer en este huevo kinder de la vida? Pueden aparecer. ¿Sabe qué van a aparecer? Una música navideña de fondo. Tips. Aparecen tips. Como que no quiere la cosa, aparecen tips. ¿Y qué dice el primer tip? ¿Qué dice el primer tip? Dice, darte cuenta que en realidad no valoras a tu pareja. ¿Qué? ¿Qué? Joder, man. Bueno, con el paso del tiempo, puedes haber llegado a tener menos en cuenta a quien tenés a tu lado. Kichiplín, pensalo. Por ahí ya no valoras más a quien tenés a tu lado. Presta atención. Ya no valoras las cosas buenas que te aporta. Y las das por sentadas, como que es algo un que debería estar. Un grave error que nunca hay que cometer y siempre nombramos. Claro. El dar por sentado. El dar por sentado no va. Hay que decir, hay que en todas las áreas decir. Si no, el dar por sentado te saca la mitad de la diversión. Claro. Es como anotarse en un concurso arreglado. Sí, es mejor parado. Bueno. Bueno. Es mejor dar por parado. Siempre, sí, es increíble. Bueno. No, bueno, chicos, entre los Pérez. Es increíble. Hay una invitada en vivo. Le pedimos. No, pero ella está contenta. Sí, porque bueno. Porque avergonzada no lo diría, pero quizás. Ahora nos porque va a contar. No está hablando, chicos. Ahora nos porque va a todavía no dijimos su nombre, pero en cualquier claro. momento. Pero en cualquier momento puede suceder además otro milagro. Pero bueno, termino con este punto entonces. Analiza, Kichiplin, si esto te está ocurriendo y si es así, considera la opción entonces de rectificar. De rectificar, ya que esta situación no hace más que distanciarlos, ¿sí? Se trata de una oportunidad para mejorar y además para reforzar tu relación. Exacto. Otra cosa que puede aparecer como causa de este arqueo de caja negativo en este balance es que te relajaste. Estás respirando por el ano. Justo iba a decir eso. Eso, te relajaste. Y para nadar no te sirve eso, te vas a ahogar. Te vas a ahogar. La tan preciada estabilidad a veces hace que uno baje la guardia al pensar que la vida en pareja ya está consolidada. Y no. Es un error muy común, pero hay que evitar que pase esto porque no hay que olvidar nunca que una relación necesita ser alimentada. Y acá me cae el manto del cliché. Alimentada y cuidada cada día. Aunque suene a frase hecha. El amor se conquistan reinos y se pierden batallas cada día. Con simples gestos, detalles, y nunca es una prioridad con título. Nunca es una propiedad con título el otro. Nunca es tuyo para siempre. No hay nada que asegure nada excepto lo que das y lo que el otro recibe. Qué lindo. Como dice esa canción de Beatles. Qué bien le salió al final. The love you take is equal to the love you make. O sea, las miquedas. No, hoy estás con todo. Increíble. Las citas. Con todo. Es increíble el sueño lo que ha generado. Sí, sí. Sí. Eso es porque 10 horas de sueño entre los tres en una semana no es muy saludable. Estamos muy poco dormidos. Dale gas. Bueno, otro tip, entonces, importante. Habrá que ser realista aunque duela. Sí. ¿No es cierto? Bueno, si se niegan las dificultades, se acaba generando frustración continua y conflictos cada vez más difíciles de reparar, que en el mejor de los casos van a terminar con una ruptura y en el peor de los casos, en una insatisfacción para toda la vida. Te cagaste la vida forever porque no pudiste resolver ese problemita. Y esto nos suena a años 40, ¿no? Al quedarse en algo porque está cómodo. Y la verdad es que sigue pasando porque es algo humano. Mucha gente se queda, no sé si conformarse la palabra porque una persona nunca es algo con lo que uno se conforme, pero quedarse cómodamente estancado. No termina siendo bueno. No es tan retro como parece, ¿eh? Claro. Bueno, finalmente, ¿qué podemos decir con esto? Sé sincero con vos mismo, con vos Bimbo. Bimba Perón. Y si es necesario, acepté que hay algunas cosas que no están funcionando bien. Al menos eso. Sí. Somos esclavos. Lo que negamos nos somete. Hoy está más Naroki. Más Naroki que nunca. Lo que aceptamos nos transforma. Nada, ahí está, bueno, te la tiro. No, buenísimo. Bueno, y uno de los más difíciles resultados que puede arrojar este balance de fin de año en las relaciones amorosas es la innegable conciencia y noción de que hay que intentar cambiar algo. Sí. Es un reto difícil, pero si lo superas, puede ser que el vínculo salga reforzado o muera, que lo cual quiere decir que no tenía fortaleza ni defensas suficientes para tolerar este microbio. Del amor, claro. El microbio del amor. El verdadero problema en este tipo de situaciones de balance, que no hace falta que sea diciembre, te lo juntamos porque suele venir estas ideas a esta época del año, pero el balance, sobre todo la gente ansiosa, lo hace todo el tiempo. Y el verdadero problema aparece cuando la pareja, Chan, no reacciona frente a un balance negativo. Cuando simplemente se deja pasar, es así, bueno, esto es así. No. Nada es así, lo único que es el clima. El resto depende de usted. Y el resto depende de usted. Susi, ¿qué dice el pueblo rodando entre pitufresas? Bien, Mara Canosa dice, todas verdades, ponele que estoy pasando por todo esto. No soy la única, ¿no? Gracias, me siento comprendida. Estamos todos balanceándonos en un samba del viejo Italpark con un descabezado volando. Se suma Viquita, que también dice, genio, sepan que de todo lo que están diciendo me siento bastante identificada. Paulette dice, esto, más Mirta Legrandesco que nunca, el público se renueva, nunca sí. está de más hacer un chiste tan viejo como el de Pérez, porque ¿vieron? Paulet está fascinada. Yo nunca lo escuché. Yo lo escuché de chiquito una vez. Mire, recuerdo, por esta cuestión de la obsesión, que lo había dicho Gasalla, ese chiste, que la pereza era la madre de todos los Pérez. Yo lo quiero a Gasalla, pero seguro no lo inventó. Y lo adopté para el resto de mi vida y cada tanto lo voy metiendo, lo voy mechando. Bien, hoy te salió sí. perfecto, calzón. Porque vino bien. Porque claro, es tu cumpleaños. Porque es mi cumpleaños. Ay, ay, ay, qué emoción. Escúchame lo que te sí. dice Ana Geek. Quiero confesar que me dejaron posterior a la compra de mi primer lavarropas. No lo tengo. Dolió más que la ruptura. Wow, el lavarropas es algo que te lo debería dar el gobierno junto con un corrector de ojeras, si sos mujer. Te tiro una que te va a encantar. Casi Lanús dice, desvirgándome de escuchar Villa Cariño, qué placer. Ivana Sherman te manda un hermoso saludo de cumpleaños y un besito. Le mandamos nosotros a ella. Gael Policano Rossi, que ya viene junto a Gael García Bernal, su doble inseparable. Más amiguitos, le mando un beso especial a Leani Barra, que nos dejó un temita hermoso en nuestro muro, y demás amiguitos de Facebook. Perfecto, y amiguitos de Facebook, amiguitos de Twitter, ya que estamos, repasamos las vías de comunicación entonces, @VillaCariño, nuestra cuenta en Twitter, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope, ahí estamos en Facebook. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, le das un clic a me gusta y te quedas con nosotros forever. RadioVillaCariño@gmail.com, el correo electrónico 52-72-87-99, 52-72-87-99, la línea telefónica, si estás afuera de Capital Federal, marcás antes, 011. Bimbo, usted. Y ahora vamos con un hitazo. Ya saben que las Shangri-La son como las... Ellas no saben, porque están muertas un par. Tan... Pero ya una polvo. Está viva, que son como alma mater porque... Ellas son de la enciclopedia básica de Gear Groups. Eran, son hermanas. Eran dos que eran como Carlos Perciavale con peluca. Dos. Y la otra, que es Mary Weiss, que ella sigue cantando. Y esta canción habla, es una de las grandes verdades del amor. Te dicen que lo olvides. Te dicen tus amigos que ya fue. Pero vos sabés que es más fácil llorar. Y así se llama esta canción, que pertenece al disco Leader of the Pack de 1965 de la Shangri-Las. It's easier to cry. I say so. está sonando en Ciclope Radio. Cariñito, cariñita, aquí hemos vuelto. Seguimos hablando de balances, de esta inevitable tendencia que uno se ve enfrascado solo por vivir en el mundo y como energías que te llevan y uno termina pensando, ¿para qué hice? Bueno, como en cualquier otro caso, hacer balances de la vida en pareja saca a relucir tanto cuestiones positivas como negativas. Es bueno que para valorar lo positivo tengas en cuenta qué aspectos del paso del tiempo pueden estar influyendo en tu relación. Esto es inevitable. Un yogur sin refrigeración, con el paso de los días, se vence. Las relaciones no, pero la heladera de las relaciones que las mantienen frescas son tus actitudes. Increíble metáfora. Mandamos un besito a Siam. Y el paso del tiempo indefectiblemente afecta sobre todo. Es lo único que no podemos controlar. Y hay cosas que van a pasar sí o sí por el simple hecho de estar vivo en una relación. Pero pueden resolverse y puede evitarse un final. Que muchas veces ese final es solo una incapacidad de adaptarse y de resolver problemas que seguro vendrán y pueden ser algunos de estos. A ver, primer punto. Si viven juntos, es natural que aparezca el tan temido desgaste. ¿Desgaste? Desgaste. Trabajo para Bengue. Bueno, la convivencia, por supuesto, y los roces que suponen la vida en pareja pueden hacer que entren en una dinámica de conflictos, de peleas, de recriminaciones, ¿sí? Bueno, analiza si hace falta cambiar algún aspecto de su convivencia, de tu convivencia, digo bien, que ayude a limar asperezas, ¿sí? Serán necesarias, seguramente, altas dosis de paciencia va a tener que tener. Bueno, y además vas a tener que tener fuerza de voluntad. En caso de no saber cómo avanzar, resulta muy útil pedir ayuda a un profesional, que es algo que nosotros recomendamos desde casi el inicio de Villa Cariño. Recomendamos mucho porque no hay que ser fóbico con eso. Digo, hay cosas que no puedes resolver con tus amigos y que el vínculo que tenés con la gente que te conoce y te quiere es imposible que puedas escuchar. Sobre todo porque ya sabemos que una vaca con constancia va a la facultad y se recibe. Pero muchos profesionales tienen ese poder de convicción, de lograr que veas hacer el click. Cosas sobre vos mismo. Bien, otra cosa que puede aparecer en estos balances y con el paso del tiempo de una relación es encontrar intromisiones. A veces, y sin que nos demos cuenta, la familia, los amigos pueden llegar a inmiscuirse demasiado en nuestra relación. Alto flagelo. Antes era la suegra, como en un chiste de Verdaguer, pero hoy son más los vínculos que pueden meterse en una relación. Y esto termina provocando tensiones. Entonces hay que estar alerta de cómo está influyendo esto en tu relación. Y el primer paso es empezar a poner límites desde ambas partes. No solo con tus amigas, sino también con tus amigos. No solo con tu mamá, sino también con tus hermanos o con lo que sea que tengas. Poner límites, porque las relaciones hay que cuidarlas y no es maldad del entorno, es simplemente que cada relación es un mundo muy privado que conocen exactamente solo los dos que lo integran y lo habitan. Claro. Y las opiniones, como hay gente que conoces, te conoce y amas y te ama, pueden influirte y no siempre saben de lo que hablan. Exacto. Bueno, otro punto que puede aparecer, perdón, el trabajo. ¿Sí? ¿Pero en qué sentido? Para Bengué. Gracias. Lo dejé picando. ¿De qué forma? A ver, la excesiva dedicación a la vida profesional por parte de alguno de los dos, por supuesto, resta tiempo a la pareja. Ya estamos hablando de niveles de trabajo workaholic. Del uno al workaholic, ¿sí? Del mismo modo, un reparto desigual en las tareas domésticas, si viven juntos, también puede perjudicar. Si siempre lava los platos uno, si siempre es otro el que recoge la ropa, el que la pone a lavar. Esas pequeñas cosas cotidianas que puede ser... Que van sumando hasta puede Barreda. Puede ser que una bombacha... Van sumando hasta Barreda. Hasta amor sin barreras. Sí. Puede ser que esas pequeñas cosas desgasten algo tan inexplicable y misterioso como es el encuentro entre dos personas, sí. Nosotros hay que cuidarlas, porque justamente la vida son esos detalles. Son vos masticando con ruidos de monstruo la tostada a la mañana, cuando no da. Sos vos colgando la bombacha en la ducha, que mata sos toda vos la... meando la tabla. Sos vos meando la tabla. Digo, son como cosas de un stand-up barato, pero son ciertas. Sí. Eso gasta, y hay que tener cuidado porque... terminar cagando con la puerta abierta no le ha hecho durar el amor a nadie. No, no es una cosa terrible. Bueno, y además es importante que busquen algún momento para hacer cosas y disfrutar juntos, ¿sí? Además de lo que hay que hacer rutinariamente para vivir, porque vos ya estás conviviendo con alguien. Ir al supermercado juntos, por más de que sea divertido, cuando acabas de cobrar el sueldo y te vas a la góndola de productos importados, claro. No es una actividad para hacer en pareja, es algo que hay que hacer. Claro, para que no te coman las ratas. Sí. Hay que ir al supermercado, hay que ir a pagar las expensas. Pero eso no es una actividad, hay que buscar otros momentos donde sean ustedes no atravesados por las circunstancias nada más. Exacto. Algo que puede aparecer como otro ingrediente... como la capa de merengue de los brownies de la relación, es la monotonía. Las relaciones siempre empiezan con mucha ilusión y bla, bla, bla, bla, bla, pero con el tiempo la monotonía puede llevar a un aburrimiento fatal. Incluso ustedes pueden estar sintiendo que ya no tienen nada que hablar con el otro. Y esto es fatal. Aún en las relaciones donde son gente callada y más animal, ¿no? Que se entienden bolas. Claro. Igual, siempre hay que hablar algo. Entonces hay que intentar compartir nuevos proyectos para evitar que esto ocurra. Lo que sea, como es un nuevo proyecto. Sí, cualquier cosa. La semana que viene vamos a tomar 3 litros de agua, bueno, lo que sea. Claro, qué buen proyecto. Lo que dé. Lo que dé. Sí. Bueno, otro punto que ya se está yendo un poquitito más para abajo, que es la falta de pasión, que es algo que sucede en un montón de parejas, sobre todo aquellas parejas que se lanzan a la convivencia. Bueno, para que eso suceda, no hace falta ni siquiera estar casados hace 40 años, ¿sí? No. Hoy en día, con las 1000 cosas que todos hacemos, lo complicado del día a día, te puede pasar a los meses de estar con otro, porque como te recordamos siempre nosotros acá, el otro también tiene una vida, como lo hablamos en otros ¿en programas. Serio? Te lo juro por Cristo, wow. Nuestro Señor. Y mejor date cuenta antes que tener una vida, si no te mejor antes que te diga, tengo una vida además de vos. ¿Sabes qué? Yo tengo una vida. Yo tengo una vida. Bueno, y además... después de muchos años de vida en común, también puede pasar que las relaciones sexuales empiecen a brillar por su ausencia. Sí. Es lindo que... Che, ¿y las relaciones sexuales? Están brillando criterio, por su ausencia. ¿Dónde dejaron las relaciones sexuales? No estarían llegando. Las perdimos en un taxi. Sí. Che, ¿y las relaciones sexuales? Ni idea, ¿las viste? No. Bueno. No vienen más porque las importaciones... Es bueno, Moreno. No, pero la también, culpa la tiene Moreno. También puede pasar que... A ver, que resulten repetitivas, que sean... Digamos, que no te satisfagan demasiado... Bueno, analiza entonces otra vez si esto está influyendo y además intenta reconducir esa situación. A ver qué vuelta le encontrás a tu relación sexual con esa persona que convivís para que vuelva otra vez a brillar. Bueno, todavía podés hacer mucho para mejorar los momentos de intimidad en pareja, siempre hasta el último poquito de aliento. Aprovechando lo que saben el uno del otro y además, por sobre todas las cosas, y eso creo que en todos los órdenes de la vida, pero sobre todo en la convivencia de las parejas y en las parejas, para no caer en la rutina, pongan imaginación. Sí, al poder. Sorpresa. Bien, otra cosa que inevitablemente van a empezar a manifestarse en el otro y en uno mismo son las manías. Es normal que algunos hábitos de tu pareja, que antes te parecían anecdóticos, ahora te empiezan a sacar de quicio. Sí. Y esto suele pasar. Y seguramente esto les ocurre a los dos, que es lo peor. Tanto como a vos te molestan cosas de él, a él también le deben estar molestando cosas de vos o a ella. Y es importante que hablen sobre esto. Suele... Por algo ya saben que, en general, yo al menos pido 6 dientes, pero no te pido que no tengas lengua. Necesitamos que tengas lengua para que digas. Solo así se construye, porque somos seres atravesados por el lenguaje, como lo hemos aprendido aquí. Como ya lo sabíamos. Si comparten lo que les molesta del otro, siempre amablemente y sin perder el respeto, quizás puedan llegar a un acuerdo para cambiar algo de estos hábitos, o al menos evitárselos al otro, no hacerlos enfrente de, por lo menos. Claro. No obstante, si se trata de pequeñas manías, las manicitas que tenemos las todos, manicitas. Lo mejor sería intentar aceptarlas, porque todos las tenemos. Y de eso se trata elegir a alguien. Elegirlo entero así como es. Exacto. I like you just the way you are. Bien, otro punto. Sacrificios. ¿Qué decimos al respecto? Bueno, muchas veces, para facilitar la estabilidad de una relación, incluso las más nuevas o las de hace años, se sacrifican proyectos personales. Vas abandonando pequeñas cositas en pro de la pareja. Que son, ¿sí?, grandes cositas. Claro. Bueno, ceder en ese sentido casi siempre acaba pasando factura, ¿sí? Casi siempre en algún momento alguien te va a decir, porque yo dejé esto por vos. Y lo importante, sí, es que vos entiendas que vos dejaste eso por vos mismo, sí, en realidad. Vos elegiste, siempre se puede elegir en esa situación. Sí. Bueno, sin darnos cuenta, terminamos por echar la culpa al otro, a la pareja, ¿sí?, por no haber podido lograr nuestros sueños. Sentirte frustrado por ese motivo puede terminar generando tensión. Entonces, a ver qué pasa. Quizás llegó el momento de que hagas memoria sobre los proyectos que dejaste en su momento, como por ejemplo estudiar, trabajar, emprender un negocio, salir más, ver más a tus amigos, un viaje solo, etcétera, lo que sea, y ver si puedes rescatar alguno de esos sueños, ¿sí? Y recomenzarlos. Bueno, recobrar estas ilusiones te va a servir seguramente para sentirte mejor con vos mismo, saldar esta deuda pendiente y dejar de echar culpas y de poner sobre todo las responsabilidades afuera. Y con algo tan como tan simbiótico y cercano, que es una relación de pareja diferente de las otras, es tan común poder echarle la culpa al otro, porque está tan adentro de uno también el otro. Así que no hay que caer en eso por nada del mundo, porque si hay algo que mata el amor son echar culpas y recibir cargos de culpabilidad. Bueno, y sobre todo en este mes, que es muy normal estar más sensible, extrañamente festejes Hakputukunduná o rituales Zumbanda o lo que sea, y más congestionado emocionalmente también, porque hay una carga emocional de todos. Sí, muy fuerte. Y aunque no festejes nada, termina el año, tenés un trabajo, todo está como cargado. No está bueno en este mes tomar decisiones drásticas. No. Ni cambiar de rumbo irracionalmente, tomar decisiones arrebatadas, porque sin duda están cargadas de un extra. Digamos que toda la humanidad está con síndrome de tensión premenstrual de Navidad. Claro. Y de fin de año. Entonces no hay que tomar decisiones porque van a estar teñidas por esto y después te vas a arrepentir en enero y te vas a meter la sombrilla en el orto. Es importante que pienses en todo esto, sobre todo cómo conviene hacer todo lo que tiene que ver con verse, sin juzgarte con dureza ni castigarte a vos mismo. Porque en general estás perdiendo tiempo. Solo te estás dando latigazos cuando puedes estar activando esa energía que es tan potente, la energía de criticarse uno mismo, es tan potente y es igual de poderosa o la misma, solo que en otra dirección que la que te impulsa a ir hacia otro lugar. Y a darte tos. Bueno, pero esto que decías recién, en realidad, a ver, mirar hacia atrás y estar todo el tiempo y continuamente reprochándote el modo en que actuaste es una trampa en la que no tenés que caer, ¿sí? Sí. Esa introspección te tiene que servir para algo positivo. Cuando el tiempo va pasando, las situaciones se van viendo en perspectiva y las emociones se van enfriando. Y es fácil, en realidad, que te digas a vos mismo que debiste haberte comportado de otra manera, que debías haber hecho otra cosa, que tendrías que haber mandado un mensaje, que no tendrías que haberlo mandado, que tendrías que haber llamado o que no. Bueno, incluso las palabras que en su momento no pudiste ni siquiera pronunciar, ahora salen seguramente con mucha más facilidad de tu boca. En infinidad de situaciones pasa esto de que uno está en una situación conflictiva, o en una situación de querer expresarse sobre algo, y cuando pasa el tiempo uno se le ocurre la mejor manera de haberlo dicho, pero falta ese condimento que es la adrenalina de estar parado en el presente, ¿sí? Pero la idea sería que te olvides de todo esto y de esas cosas que te vas reprochando hacia atrás. Eso ya pasó, y por mucho que medites, en realidad no vas a lograr cambiar ese pasado. Al menos pensalo para ver qué haces de ese presente hacia adelante, y es seguramente hora de pasar otra página con vos y con el otro. Exacto. Y como la vida amorosa es algo que nace de tu propia relación con vos mismo. Esto es uno de los capas brownies de nuestro programa. Esa relación amorosa que vayas a construir, y casi todas las relaciones que construís con los demás, son hijas de la relación que vos tenés con vos mismo. Esto es así. Es bueno hacer el balance de vos solito como individuo. Entonces, sentate un ratito, compu, cuaderno, lo que sea, y respondete algunas preguntitas que te vamos a dar como cerillas, como en un lobby de un hotel, te dejan una cajita de fósforos, te la damos, tiene el logo de Villa Cariño y queremos que te prenda fuego, sin dudas. Y la verdad es que algunas preguntitas como estas pueden hacer que parezca el humo de la verdad. Por ejemplo, si terminas el año soltero, tu fósforos pregunta, gran concepto que hemos inaugurado. Fósforos pregunta. Tus fósforos preguntas podrían ser: no tengo pareja o algo con el nombre que me guste de acuerdo al barrio. No tengo pareja porque prefiero estar soltero. O porque tengo algún problema para relacionarme. Claro, tiene que ver mucho con la sinceridad acá. No te escucha nadie. Están vos y tus órganos. Exacto. Y el Dios en el que creas. Sí. ¿Atraigo y me siento atraída siempre, atraída o atraído siempre por el mismo tipo de hombres? ¿O atraído siempre por el mismo tipo de mujeres, a pesar de que no me convienen? ¿Hay un patrón que se repite en mis relaciones? Es decir, empiezan de forma diferente, pero terminan de forma similar. Entonces hay que recordar, si la respuesta es sí a la mayoría de estas preguntas, el problema no está en los demás, sino en vos. En realidad, tus parejas y esa gente que está apareciendo te está dando la oportunidad de mirar adentro tuyo. Que de, en general, más o menos de eso se trata toda esta odisea en la que aparece gente, trabajos, viajes, oportunidades. De saber qué hay adentro tuyo. Y es una oportunidad reconocer esto, porque es la manera de sanar justamente ese miedo y ese bloqueo emocional. Bueno, y por ejemplo, si estás del otro lado y te separaste, ¿sí? Estos son los fósforos pregunta que te pueden llegar a venir bien. En primer lugar, ¿qué sentís cuando pensás en tu expareja? ¿Sí? ¿Te despierta rabia, resentimiento, amargura? ¿O por el contrario, te despierta una sensación de paz y una sensación de haber hecho lo correcto? ¿Sí? Bueno, ¿la separación o el divorcio te produce una tristeza razonable o una tristeza excesiva al punto de la depresión y que no te deja continuar con tu vida? Sí. Bueno, ¿dirías que estás dispuesto abrirte de nuevo al amor en el año que comienza o no? Grandes preguntas. Grandes preguntas. Entonces acordate de esto. Después de una separación, es necesario pasar un tiempo de duelo. Tu estado de ánimo te va a dar pistas sobre en qué etapa de ese proceso te encontrás. Y por sobre todas las cosas, no te mientas a vos mismo. No. Ahora, si estás en pareja o en el nombre que te guste ponerle, tus fósforos pregunta podrían ser estos. ¿Sos feliz a su lado? ¿Respondiste con rapidez esta pregunta o todavía estás dudando? Si dudaste, ¿es porque esto es muy reciente y no podés sacar conclusiones aún, lo cual está bien? ¿O tenés miedo de reconocer la verdad? ¿O simplemente porque no están en su mejor momento, pero de todos modos se aman? Otra pregunta. ¿Hay algo que vos podrías hacer para reavivar tu relación de pareja en el año que empieza nuevo, ya en 15 días? Y recuerda que las relaciones están vivas y tienen altibajos. Así que no tengas miedo a los desacuerdos o a las discusiones. Porque suele ser la falta de comunicación y el silencio lo que genera rencores que separan a las parejas. Ahí te dejamos unos fósforos, llévatelos. Unos fósforos pregunta. Fósforos pregunta, no te los tenés que encender hoy. Pero autocombustiona. Y la única manera de responder y de encontrar soluciones es preguntándose. Así que hace tu balance y lo que sea que arroje, lo importante es que sea la verdad y que te permita mirarte a la cara a vos mismo, a la vida y a ese otro con el que estás, o mirar a la cara a tu idea de ese otro con el que quisieras estar. Porque quizás estás pidiendo mucho o quizás estás pidiendo muy poco. Es bueno hacer balances. Hay cosas que hay que aprovechar que hace la humanidad, como terminar un año, aunque la vida sigue, digo, no cambia nada. Sí, bueno, los equinoccios y todas esas cosas. Claro. Y los meses, pero aprovechemos que hay un símbolo de que algo termina para empezar algo nuevo. Tomemos esas cosas, no nos peleemos con eso. Y hagamos balance porque la única manera es de saber qué tenemos para seguir y qué nos falta. Así que suerte con sus balances y esperamos que el resultado final sea bueno o al menos esperanzas. Bien, repítame alguna vía de comunicación. Ya en el próximo bloque las tenemos aquí. No, en el próximo bloque tenemos Astromostra. Falta uno más. Todavía no. Sí, en el próximo bloque tenemos Astromostra con Gael. Pero ya llegaron. Huelen bien, son lindas. Tengo impregnados sus perfumes de haberlas besado. Son tan lindas. Sí, me quedo en el costado derecho. Pero ya que estamos como va a venir Gael, repetimos las más importantes para este momento. @VillaCariño nuestra cuenta en Twitter, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Ahí estamos en Facebook. Si ya estás en Facebook, te recordamos, buscas Villa Cariño, le das un clic a me gusta y te quedas ahí con nosotros para siempre en esta relación eterna. Ya vamos al corte, pero meto este datito de color porque nos encanta. Diego Daff dice, bueno, habla de que Freud, si estuviera acá, se haría un festín con nosotros, cosa que suele pasar en Villa Cariño. Sí. Pero además, como nos escribe desde Montevideo, nos agrega un dato de los que nos gustan. ¿Cómo hacesela? No será cool o chic, pero acá los tips les decimos piques. ¡Ay, me encanta piques! No nos olvidemos a utilizar piques. Y digámosle piques. Sí. Sí. Nos encanta cuando nos dan expresiones y sinónimos de palabras. Sabía que te iba a gustar, Sansa. Amo eso. Bien, vamos a ir con un tema de Evie Sands. Evie Sands era una chica muy linda, está viva todavía y sigue cantando. Muy, muy, muy linda, de Brooklyn, blanca ella, pero tiene una voz muy, muy de negra. Esta canción es de 1964 y habla sobre justamente eso. Mira, si no me querés para toda la vida, si no querés estar conmigo para siempre, no me trates tan mal, no hace falta, ya sé que no me amás, pero quereme por un ratito, tomame por un ratito nada más. Así que vamos con esta canción de Evie Sands, bien para hacer compota musical con un toque de drama queen, Take Me For A Little While por Evie Sands. I've been trying to make you love me, but everything I try just takes you further from me. You don't love me, no, no, so you treat me cruel. Frost. frosted window panes, candles. Ay, Frank, te amo. Cántame así al oído, tan enano, tan canoso, tan callado, tan callado, tan enano y tan canoso, tan enano, tan callado. Hemos vuelto porque tenemos Astromostra. Ya saben que es la ciencia madre de todas las ciencias. Sí. Es la pereza de los Pérez, la astrología. Están ahí apuntalándonos. Podés no creer, pero en algún lugar, si empiezas a leer, vas a ver que te tocan. Y tenemos al experto. Él es tantas cosas, talentosas, donde pueden descubrirlo. Es escritor, dramaturgo, también es actor, es poeta, es tuitero, pero es nuestra astromostra de confianza. Dulce. Lindo, dulce, lindo. Todo en hoy, una sola hoy persona. Me acaba de decir que está en barra escuchándonos. Caramelito en barra. ¡Barra! ¡Gael! Sí, buenas noches a todos, festejándole el cumpleaños a Matías Velea. Pero sí. Es que ha visto que llegué a los 31, increíble. Pero ¿con quién favor, estás ahí? Con Maruja Bustamante. ¡Ah! Con la Mimi. ¡Bravo! Te amo, Maruja. Sí. Maruja, te compré un regalito ayer y no pude llegar, pero mi excusa es buena. Porque es recíproco, me están diciendo acá. El amor. Ayer, claro, no voy Maruja a entrar en detalles porque tengo vida privada, pero digamos que se me cruzó en la ruta de la vida un quiz del amor. Nada más te digo. Bueno. Me parece ideal. Amor, no sé si amor. Era un quiz rosa y yo lo seguí y no pude llegar. Me parece ideal el quiz del amor para esta semana. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de la señora Tai? ¿No? Tenemos a Tai. ¿La robamos o no? ¿La mantenemos en privacidad? La mantenemos en privacidad por las dudas. Ella tiene su carta astral que ya venía pidiéndola, sí. Así que Gael, go. Sí. Bueno, Tai es de Virgo, luna en Acuario, ascendente en Escorpio, ¿está bien? Ella tiene un dispositivo interesante. Es una carta interesante para el amor, ¿sí? Tiene varios dispositivos interesantes sobre el amor, así que sería como tal vez meterse muy de lleno en ese tema, pero sobre todo para la gente que cuando piden la astrología, saber del amor y todo eso, los dispositivos del amor son la Luna, Venus y Marte, ¿está bien? En las posiciones en las que estén esos planetas, ¿sí? Venus y Marte son el positivo masculino y son el amor y la lucha, digamos, representa eso ambos dos planetas. Sí, son los fenómenos que se presentan en la vida de esa persona, cuando están muy marcados por estos planetas, son intensos, ¿está bien? Así que, o no sé si tuvo muchas parejas, tiene un gran amor de película. Yo le voy a decir que, bueno, la madurez, digamos, de ella en los últimos 10 años, tal vez ella es una persona pesimista con el amor, esto también es posible por esta carta, así que voy a ser ambiguo. La madurez que vivió, digamos, las experiencias que vivió en esos últimos 10 años, y le estoy hablando bien en particular de los últimos 10 años de su vida, le dio grandes cosas, así que espero que, bueno, haya crecido mucho en eso, ¿sí? Que ella pueda capitalizar todo lo que aprendió en los últimos 10 años, porque sí vivió cosas muy fuertes, sobre todo con los grupos de pertenencia y con una vida llena de lecciones y de trabajo y de dilemas también en los que ha tenido que decidir y ha tenido que expresarse como su persona, ¿sí? Espero que ella tiene varios, bueno, al tener Luna Acuario y todo eso, ella es muy dependiente de su grupo de pertenencia y de personas o de su familia. Estoy seguro por su carta que tiene o un padre o un abuelo o una figura masculina súper importante en su vida que le ha enseñado todo lo que sabe, que es excelente lo que ha vivido con esa persona. Y bueno, la espiritualidad también para ella, porque tiene varios signos, varias cosas positivas. El planeta de Júpiter lo tiene encima de su sol. El planeta de Júpiter es un planeta súper espiritual que da muchísima fe y que da muchísima abundancia. Está a la vuelta de la esquina. Ella tiene un alivio en la fe para cuando lo necesite. Sé que suena tonto decir un alivio en la fe, pero la gente que tiene fe y que vive en la religión que sea, lo vive con mucha intensidad, ¿eso me explico? Sí, totalmente. Claro. Lo vive bien, digamos. Ni siquiera hace falta que tenga fe en religiones que inventaron los hombres. Puedes tener una piedra que te encontraste en un viaje, sí, y crees mucho en esa piedra. Es el alivio más grande creer en eso, claro. Sí. Es el espíritu del... Nosotros somos espirituales también, las personas somos espirituales. Más o menos, pero somos más o menos espirituales. Así más que bueno, o menos. Más o menos hay espiritualidad en el ser humano, está comprobado, creo. Así que bueno, les voy a decir como mini pronóstico que en este momento en particular, no sé si es para su pareja o para una pareja nueva que tiene, vamos a ser ambiguos en eso, son momentos insólitos en el amor, nada es lo que se espera, así que es bueno para el romance y para cometer locuras, pero también hay que cuidarse y ser cuidadoso con el otro, expresarse para ser, es lo que le voy a decir a ella, expresarse para ser en este momento, ¿sí? Sí, espero que haya buenas condiciones en su vida ahora para vivir una linda historia de amor o que esté en un buen momento amoroso en la actualidad, digamos. Bien. No puedo ser muy específico, o sea, si yo supiera qué personas son y qué significan, le podría como ahí saber un poquito más, pero como me llegó solo una carta, vi eso y bueno, ¿está bien? Perfecto. Así que le mandamos un beso a Tai. Un besito. Bueno. Que empezamos con los tips para que la gente pueda vivir. Bueno, a ver, yo lo primero que les voy a decir es que hoy estamos luna en Acuario. La luna en Acuario es muy de juntarse con amigos. La luna en Acuario es muy popular, la familia, la gente. Así que nada, no es casual que con luna en Acuario tengo gente en mi casa, digamos, ¿no? También esas cosas. ¿Y qué gente? Claro, sí, es que claramente, para yo los fenómenos de la astrología los veo así. Así que de lo que voy a hablar ahora van a ser de esos fenómenos, o sea, de si los fenómenos son mayormente positivos o negativos, o qué onda tienen los fenómenos en ahora para los signos, ¿sí? Esperemos que sirva para capitalizar y todo, para que uno pueda decir, ah, mirá, claro, esto es re Aries, para los que son que están aprendiendo astrología por su cuenta. ¿Está bien? ¿Algo sí. así? Bueno, voy a empezar por Aries, ¿está bien? Hay momentos insólitos para Aries, ¿sí? A partir del 16 empezó esto. Amor y popularidad. Semana sexy, hacete ver, que la gente te vea para que te miren. Van a estar muy populares los arianos esta semana. Buena semana para Aries. También buena semana para Tauro, ¿está bien? Gracias a Dios. Buena semana para Tauro por varias cosas. Van a estar brillantes y llenos de vigor, aunque hoy estés cansado. El sol en Capricornio, que entra el día 21, el sol va a entrar en el signo de Capricornio. Empezamos bajo el signo de Capricornio. Como es de tierra, trae cosas bárbaras para Tauro. Así que, para todo lo que es de tierra, para trabajar duro, para estar bien, para estar activo, para comer rico, para todas las cosas taurinas, ¿está bien? Sí. Buena semana. Géminis, los más ansiosos del zodíaco van a tener que ¿son los más ansiosos del zodíaco? Y para mí son los más ansiosos del zodíaco. Wow. Más ansiosos que Scorpio, porque no hacen nada los Géminis. Ay, no hacen se nada. Se quema la cabeza. Me gustó 2 días hace poco un geminiano. Ya se queman la cabeza los geminianos. Volví a mi Sagitario. Se fritan. Vos volvé a tu Sagitario, es verdad, vos tenés dispositivos de Sagitario. Bueno, yo me acuerdo de haberte dicho que Sagitario era un signo para vos, ¿no? ¿En serio? Sí, yo te dije ¡bien! Eso. Una vez te vi la carta y te dije eso, ¿no te acordás? Ay, ojalá que no esté escuchando. Bueno, para Géminis. Géminis son los más ansiosos del zodíaco, sí, ese estigma es para ellos. Así que bueno, con guía y con amor y con paciencia y con gente que te acompañe va a estar todo bien, no pelear, nada, va a pasarla bien. Cáncer, buen momento para juicio y evaluación, no malgastes la energía que te queda, protege tu hermoso corazoncito, Cáncer. Así que con juicio y decisión, evaluación y buen momento para juicio de eso y cuide esa energía. Leo, arde Leo. Decisiones y transformaciones te empujan, ganas de enamorarse, ganas de todo. Leo se salió de la siesta y ahora quiere rugir como Papá Noel. Scorpio. Ruge Papá Noel como... es como jo, rugiendo. Pero rugiendo, claro. Polémico. El mismísimo. Virgo. Bueno, el 20 va a estar muy irritable. Scorpio, yo te interrumpís. Virgo. Después sí. De Leo, Virgo. El 20 va a estar muy irritable, positivo, expansivo, animarse. No juegues con fósforo si no te querés quemar, Virgo. Ay. Ok, wow. Wow. Perfecto. Qué misterio. Virgo. Libra, energizados y cansados. Ay, así que totalmente lo que estoy ahora. Energizados y cansados, lindo nombre para una banda, como Seducidas y Abandonadas. Sí. Energizados y cansados. Después hablemos de Seducidas y Abandonadas. Decime algo más, te lo pido, por favor. Desenmarañando la vida, digamos, ¿no? ¿Está bien? Resucita, me depilé justo ayer. ¿Viste? ¿Será eso? No, qué profundidad en el pensamiento, okay, sobre todo, en el concepto. No, tírame algo más, no me importa sí, nada, resista, quedan 2 programas, decime un poco más. Bueno, ahora Venus está en Sagitario, buen momento para moverse, para viajar, para ir, para venir, para Libra que que domina también todas las artes de la seducción y de la diplomacia, que es lo que le encanta a Sagitario. Bueno, bien. Excelentes dispositivos. Excelentes dispositivos. Me imagino como aparatos muy modernos de Sony. Sí, excelentísimos. Ok, perfecto. Después en línea privada me vas a ayudar. Bueno, Scorpio, estás fortalecido, nuevas charlas, nuevas personas en la vida, nuevas muchas cosas. Cuando se van planetas de un signo es como que dejan algo. Entonces le está como recibiendo Scorpio, que tuvo dos planetas encima, ahora que se pasaron para Sagitario, ahora recibe esto, digamos. Van a ganas de gastar, ganas de invertir, ganas de hacer cosas, listo para empezar el año nuevo. Además, muy, muy, muy clara la mente para concentrarse, para todo. El 20, bueno, es un día especial para los escorpianos, así que pila para Scorpio. Sagitario, talento e intuición para adelante, excelente semana, súper activa, todos los fenómenos que aparecen en la vida se presentan de maneras increíbles, ganas de comunicarse, ganas de estar con amigos, listo para empezar, obviamente, claro, está en un cumpleaños, además es excelente para... Eso es bueno. Y sí, como que vas a tener como eso que hablando combina. De Sagitario, quiero al uno de mis sagitarianos, hombre preferido, lo tengo acá, sí. Y el otro le quiero mandar un beso a Sabrina, que nos escucha en el trabajo, que sí... No vendría a ser hombre. Sabrina. Pero el concepto no le mandamos un beso a todos, Sabrina, sí, que no tiene que ver con Sagitario. Ah, okay. Sí, claro. Britney Spears también es de Sagitario. Claro, que cumple ahora por estos días. Otro besito le mandamos a Britney. Un besito. Oiga, termíneme la idea de Sagitario. Sí, que es muy positivo porque, bueno, está ahí Mercurio, digamos, para comunicarte, para los llamados por teléfono, para todas esas cosas que pasan y para las visitas y todo eso. Bueno, todos los fenómenos van a estar presentes ahora, digamos, en tu vida, como todas las áreas se te activan porque están estos planetas, así que hay éxito en todo en todo cómo te desenvuelvas en los ambientes, también hay éxito bien. En cómo te desenvuelves en todos los ambientes que van a estar además especialmente excitados esta semana, todo también el trabajo, el afectivo, la casa, el de todos los temas juntos. Claro. Así que vas a desenvolverte bien. Obviamente, no discutir y no pelear, tratar de estar lo menos combativo posible con la palabra, con muchas ganas de escuchar, ¿sí? Bien. Para Sagitario en general es un buen consejo este. Pablo Franza, te amo, que está escuchando. Sí, acabo de verlo. Sí. Te amamos. Es un programa como rural. No, Gael, lindo es que acá... AM total. Y te digo, Cacho, tráeme las gallinas para mañana. Es como que nos escuchan 10, parece, pero no. Que ver, no es así. Aparte, lo que estamos hablando. No pasa es gente, le mandan saludos. Me están llegando mentions a mí también. No. Ay, es tipo el momento de fervor de Twitter. Capricornio, Sagitario, tal cual. Sagitario. ¡Sagitario! Bueno. Sí, Sagitario total. Ah, perdón. Lobby Estepario también es de Sagitario, me imagino. Otro sagitariano. Qué hombre hermoso. Él tiene Venus conjunción Júpiter, no puede ser más él. Venus conjunción Júpiter en las 7. Tiene como lo más lindo, que tiene como una flor en la carta astral. Bueno, le mando un beso. Capricornio, tormenta emocional, tienen que cuidar su energía, el ritmo, ay, acelerado, loco, pasito a pasito. Siga para adelante que va a conseguir todas sus metas. Te voy a enamorar. Sí, pasito a pasito. Y bueno, Marte, digamos, está en Capricornio. Así que van a estar ahí medio loquitos. Bueno, hoy tenemos luna en Acuario. No me imagino en qué andarán los acuarianos. Acuario. Andan en qué andarán los acuarianos ahora? Deben estar en el momento más una locura, cualquier cosa. Es un signo que está siempre como en la pelopincho de la vida. Amo los acuarianos. Así que bueno, incertidumbre. Sí. Todo muy cíclico, Acuario, siempre ahí como loco. Que pásenla bien esta semana, encuéntrense con sus raíces que les hace muy bien. Y Piscis, bueno, Piscis está la locura montonera, no sé en qué andan. Locura, locura absoluta. Van a estar autoexigentes, pésima semana para hacer cambios, súper distraídos. Piscis tiene que, no sé en qué andan. Está frustrado. Locura montonera. Perdón, quise decir locura maratónica y me salió locura montonera. Yo voy a tuitear locura montonera, si no locura te molesta, montonera. Creo que todos los que están escuchando van a entender perfecto. Sí, mucho mejor. Y los que nos vengan a buscar. Ay, los te espero a la salida con cuatro amigos. Perfecto. Ay, los pisianos, bueno, les mandamos programa rural de mi corazón, dice Ana. Y continúa entonces. ¿Nos la queda algún signo? ¿Cómo se llamaba? No. Ofiuco. El que cuando te agachaste te mostró el cuco. Ya que estamos. ¿Qué es Ofiuco, Oriusco? Ofiuco es una constelación que efectivamente existe. Pero no cuenta, es como los niños índigos. Entre Scorpio y Sagitario. Déjenos de joder. que efectivamente existe y como que no cuenta técnicamente. También hay planetas que se supone que no cuentan y en realidad cuentan. Es toda una cuestión que va a evolucionar la astrología, porque es una cosa preciosa y que va con la ciencia, cuando se hermane con ella, van a descubrir cosas geniales con la astrología. Ustedes no saben, no, sí saben. Sí, sí. Sí, sí saben. Magia y ciencia, como dijo Arthur C. Clarke, eran una misma cosa o algo así. Puede ser, no sé, después corroboro la cita. Pero maravilloso fin de año, muy importante lo de los balances, está muy bien lo que están diciendo, de todo lo que están diciendo de los balances, la proyección interna es fundamental. La astrología es un medio para conocerse a uno mismo, es biográfico y emotivo y nos llena de poesía. Escúchame, Gael, te hago otra consulta por el mismo precio. Pregunta Laura, ya que te tenemos acá, si ella virginiana con Capricornio va o no va. Sí, van porque son de tierra los dos. Ella es de Virgo. Sí. Ella ¿Y el Capricornio le ignora a ella? No, nos pregunta si va o no va. No, pero ella no se tiene que... Ella no tiene que conocer más al Capricornio. Los Capricornianos tienen una cosa que parece que son impenetrables, inalcanzables y todo eso, pero en realidad son unos papitos por adentro. ¡Papito! Son unas cositas, que unos bebitos para abrazar, para cosas que todo les duele, ¡bebitos! Que todo los mata, que por eso son así por fuera. Claro. No, es de manual el Capricornio, lo tiene que conocer y lo tiene Virgo, además, que es maestro en seducción. Es cáscara de piedra, corazón de yema. Le mando un besito a todos los que hicieron de Locura Montonera un hermoso hashtag que está dando vuelta en Twitter. Sí. Locura Montonera. Gael, ahora sí podemos ir en paz a vivir con el tip, o como era en Uruguay. Pique. Pique. Con el pique semanal, con el pique astrológico. Uy, ahora empiezan todos a preguntar si va o no va, chicos. ¿Libra con Acuario? Libra con Acuario. Maruja, ¿vos qué decís? No, en realidad sí. ¿Hay experiencias personales? Vos que se va. Se va. Es muy profundo el amor, pero a veces no se entienden en lo cotidiano. ¿Puede ser eso, Maru? ¿Escuchaste, Manu Vidal? Es profundo el amor, se sienten hondo, pero hay una inestabilidad ahí que no, a veces no hay sincronía y... Mira, no. Para profundo los enemas, yo en la realidad quiero llevarme bien. Un compañero, claro. La última, Gael. Géminis con Géminis, sí, obvio. Sí, estuvimos recién con un Géminis, conozco, esa chica tiene Géminis también en es un pareja. Chico, es un chico. Géminis es un clásico. Es una buena junta. Es un clásico. Lindo, sí, un lindo es nombre para una banda Scorpio también. Con Scorpio también es un clásico. Lindo nombre para un primer hijo, Scorpio con Scorpio. Scorpio con Scorpio. Scorpio. Bueno, Gael, te queremos mucho. Gracias por estar ahí. Maruja, te amo. Te mando un beso. Te amo, Maruja. Gente hermosa que por suerte existe en el mundo. Sí. Bueno, qué lindo que es el mundo con todos. Qué lindo que es el mundo que nos armamos con todos nosotros. Bueno. Qué lindo Arca de Noé. Matías Velea, feliz cumpleaños. Gracias, Gael. Un honor que usted me salude. Sí, y todo lo mejor para todos. Muchas gracias. Bueno, repitamos Pancho Yoruba, Gael. Por favor. Sí, cuando... Por favor, lo necesitamos. No hablen de Pancho delante de los pobres. No, por favor, no hablen de Pancho. Un besito, te quiero, besito. Maruja. Miau. Miau. Bueno, eso fue nuestro bloque astromostral. Claro. Qué hermoso momento, Y ahora vamos a ir rápidamente con una canción, porque en el próximo bloque ya las tenemos aquí. Sí. Vamos a hacer Amorpedia en vivo con María Esquiaga, porque Jimmy Chaplin ya lo hizo. Y después vamos a tenerlos acá para charlar de sus proyectos de su vida y honrarlas con amor por esa maravillosa cortina que tanta buena aventura nos ha dado. Y después van a cerrar cantándola. Au vivo. Vamos a ir con una canción que esta canción la cantan The Shirelles. Las Shirelles son como de las primeras girl groups que se hicieron populares y de las primeras que aparecieron, porque son del 58. Son las que empezaron a cantar Will You Still Love Me. Bueno, ellas. Y esta canción es un clásico, que no lo escribieron ellas. Y habla sobre esas canciones que no tienen traducción literal, porque la canción se llama Upupadu. Y es sobre que él ya no te dice más, Upupadu. Ya no sos más para él, su Upupadu por las Shirelles. radio. Damas y caballeros, acérquense para ver a la más deslumbrante colección de maravillas, rarezas y sorpresas del mundo natural. Acérquense, cientos kilos de rechoncha perfección. Todo por 10 centavos. Sí, el radio que anuncia la tormenta sonora. Tiempo acto natural, ya llegó hasta las puertas de la casa. Mande al niño, mande a la niña. Chestnuts roasting on an open fire. Wonderful song. Jack Frost nipping at your nose. That's the kid. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe. Hemos vuelto, cariños, y ya las tenemos aquí. Las hemos escuchado cada noche en nuestro programa y nos han dado la fuerza necesaria, como un bálsamo, como un elixir musical, que antes de cada programa escucharlas nos da ganas de vivir. Mucha gente se lo descargó y lo escucha, y lo piratea, y incluso, se venden las saladas. Hay remeras, hay pósters, puertas. En mi trabajo hay gente que lo bajó y lo puso como ringtone. Sí, es un fenómeno, eso fue un fenómeno social. Es que esa conexión que tienen los músicos con algo de como desde allá arriba que les baja. Les baja el ángel. Baja. Y te crean un hit. Y aquí las tenemos, ellas son de las más eximias y cantantes y fructíferas nuevas voces que ha dado nuestro país. Aquí las tenemos. A ver, por orden alfabético sería Jimena López Chaplin y María Esquiaga aquí con nosotros. Bravo. Nos aplauden radio, hola. Pero lo hacemos. Hay que aplaudir. Hola. Están acá, chicos. Están acá, es increíble. Emoción. Ay, las queremos mucho y siempre vamos a estar agradecidas. Yo entre que viniera Madonna, a Villa Cariño, y Jimmy y Mary, esa prefería vieja, a las chicas. Esa vieja Esther, ¿quién la quiere? Las tenemos acá, gracias por haber venido un domingo. ¿Estuvieron cantando, tocando en estos días o pudieron reposar para hoy? No pudimos, teníamos una fecha y cierto. Se clausuró el lugar. Qué bajón. Pero, Juan Carlos Macri. Pero tocamos el 12 de enero en Café Vinilo Lucas Martí. Lucas Martí, que ha hecho ese maravilloso proyecto donde ha juntado voces femeninas hermosas. Sí. Es como un arca. Varias artistas. Es como un arca de Noé femenina. Sí, una cosa así. Hay medio de. Como un arca de Noé, sí. ¿No? Como una especie de cada. Un ejemplar de cada especie. Claro, exactamente eso. Bueno, y qué horror estas clausuras. Pero el 12 de noviembre en Café Vinilo. Entonces. 12 de enero. Enero. Noviembre ya estaría pasando. Claro. Es increíble. No, es increíble. Lo que te está pasando es muy lindo. Es muy porque lindo. Si le vieron la cara de osito porque dormido es, que claro, tiene. Sí. No, espera, ya se entró a autoflagelar. Con el micrófono en la nariz. No lo está pasando bien. Bueno, las tenemos aquí. Primero quiero saber cómo hicieron para hacernos esa canción tan buena. Se juntaron, cuéntame. Fue por mail. Yo la llamé a María y le dije, Mary, hacemos la cortina del programa Villa Cariño. Y Mary me dijo. Dale. Y a los 5 minutos me llamó con la canción. Dios lista. Mío. Increíble. Tipo, ¿te gusta? En el supermercado. No. Me encanta. Eso es ser un genio. Eso es ser un genio, básicamente. Pero así en un ratito salió. Por Dios. Sí, yo ponele. Todos somos geniales en algo. Yo te hago algunas cosas, pero no sé dividir. Vos tampoco. Algunas cosas. Yo tampoco. ¿Ves? El otro día traté por dos y no me acordaba. Yo porcentaje quise hacer el otro día para ver cuánto ganábamos del borderó y nunca lo pude hacer. Porcentaje cada 2 minutos. Pero chica, bueno, porcentaje. Es la regla de tres simple. Y ser artista en este implica tener que sacar porcentaje. Obviamente. Pero existe la calculadora. Yo no la supe usar. No entendía si era por dividido el porcentaje, si ponía el número después. El porcentaje. Capaz que nos podemos poner un cartelito en la agenda. Es la regla, si la dibujas, es muy fácil. Jimé la tiene muy clara con las matemáticas. No, solo con los porcentajes. Es más, chicas, yo les digo, dentro de 10 años va a tener mucha plata. En serio, estoy trabajando en eso. Yo quiero admitir que me copié en el 70% de las pruebas de mi secundaria. Me copié de Jimé. ¿Porque eras compañera de banco? Sí, era mi compañera. Y me copiaba de ella. Era la única manera de avanzar. Pero con mi consentimiento. Por supuesto, por supuesto. Yo estudiaba por las dos. Sí. La que le decía si te ponía el codito. No, nunca puso el codito. Nunca puso el codito. Eso es una amiga. Las personas que ponen el codito son las mismas que le mando un beso. No la voy a nombrar porque me agrego en Facebook. No, que la gente que te convidaba una papa frita y la agarraba para que quedara solo una papa frita. ¡Qué horror! La dejaba como secuestrada. Entonces querías un asito más y sacabas una sola. ¿Y mi papá no me deja? Mi papá no me deja. Sí, es verdad. Mi papá no me pero deja. Pero tu papá no está. Era una mierda. No, sí, y había sí, yo tremendo. Me acuerdo, no sé, porque ahora voy a decir, me va a decir no me deja capitán, prestar no sé mi qué. Mamá. En La Plata había gente que te decía, me debes un pedacito. Por ejemplo, vos un día, no sé, te convidaban un algo, después sandwich. Tenías que convidar. Porque alguna vez te había dado te recordaba las facturas de las comidas de La Plata porque allá es lo todo hay... muy árido. Te dicen micro, dicen porque Tamagotchi allá, claro, lanza tomar. Pía, hola. Claro. Y las canciones surgen así en un supermercado, pelando una zanahoria, baja la melodía. Y yo estaba en mi casa. Ah. No, lo que pasa es que una chica puso una foto de Jime en el Facebook que decía la más linda del Río Ba. Entonces yo la escribí como si yo fuese Jimena. Qué hermoso. Y claro, las dos son las más lindas, al menos de nuestro sí, Río Ba. Bueno, y hoy Jimmy Chaplin ya nos dejó su tomo de Amorpedia. Sí. Que está ahí volando en el éter ya de los se fue tomos. A la luna, ya viajó, ya viajó. Ya llegó. Sí, me mandó un texto, llegó bien. Con Baumgartner fue. Y hoy vamos a hacer el tomo en vivo de Amorpedia. Amorpedia es la sección donde los cerebros y aquí la voz. ¿Qué más nos gustan de Buenos Aires? Eligen una película, un libro y un disco, o banda, o canción, para explicarnos qué es el amor para ellos. Si quisiéramos explicarle a un extraterrestre qué es eso que sucedió entre los humanos aquí en la Tierra, o si mandáramos para preservarlo en una sonda a la Luna, este concepto, o nos armáramos una nueva biblioteca de referencias para entender qué es el amor por estos tomos de gente brillante que nos caen muy bien y nos pueden ayudar. Y les cuento una pequeña bio de María Esquiaga. María Esquiaga, bueno, es cantante, guitarrista y compositora, como habrán disfrutado cada noche, o los que tienen sus discos en su casa. ¿Es egresada? Sí. De la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Es líder, qué hermoso. Líder de Rosal, un grupo hermoso, que ya tienen 4 discos de estudio, tienen un DVD en vivo, y están preparando la salida de su 5º disco. Exacto. Bueno, María tocó en festivales donde hubo gente maravillosa, que puede no gustarte o no, pero es maravillosa, como Coldplay, Café Tacuba, Fito Páez, Shakira, Ear también, hermoso. Sí. Hermosos ellos. Bueno, y ha realizado giras por muchos lugares, es parte del proyecto de Lucas Martí, varias artistas, y también tiene un dúo con Jimmy Chaplin, que es hermoso y que también lo recomendamos. Y aquí la tenemos para que nos dé su tomo de Amorpedia, María. Bueno. ¿Qué te pensaste? Aquí con el humor de aquí ahora, puede ser. Bueno. Empecemos por un libro. Un libro, qué complicado. No sé, lo primero que se me vino a la mente cuando estaba acá, estaba tratando de pensar, me acordé del fragmento del discurso amoroso de Roland Barthes. Pero me parece que es un libro para cuando estás como muy mal. O sea, yo lo recuerdo que lo leí cuando estaba como tratando de entender algo, pero... Pero a la vez es un libro que se lo lees cuando... O sea, las cosas es medio que haces cuando estás mal. Es medio nuestra Biblia, digamos. Sí. Mucho del proyecto de Villa Cariño nació de la mano de Barthes, ¿no? De ese libro. Y sí, aparte como que librazo. Además de ser como, bueno, filosófico, también tiene una cosa como muy lúdica y muy poética a la vez. Entonces como que... Me parece que es lindo. Es muy lindo, tiene que estar, perfecto. Entonces tenemos fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que aunque uno lo agarre en momentos malos, para entenderlo mejor, mejor agarrarlo en la lucidez del bienestar. Claro. Perfecto. Película, la música la dejamos para el final porque debe haberte costado quizás más, con tanta música volando en tu cabeza. Sí, pero elegí una para el del momento. Digamos. Perfecto. ¿Película? Moonrise Kingdom. ¿Sí? Sí. ¡Ay! No estaba todavía. No estaba. Estar. Bueno, esa me parece que hay que simplificar, sí. ¿No? El Wes amor, Anderson. ¿Cómo nos convertimos en esto que somos? Cuando somos niños sabemos amar re fácil, ¿no? Sí. Yo no sabía amar. ¿Vos supiste amar de niña? ¿Tuviste novios o amoríos de niña? No tuve novios. Tenía esa cosa muy autoritaria de mis padres, así como... No hay que tener novio, no tenés que... Era como medio baja línea de que no. Pero es verdad que hay un concepto en la niñez, al menos, más allá de que no lo llegues a entender, hay un concepto del amor mucho más inocente. Desprovisto de, claro, inocente, desprovisto de todo en cuestión así de daño. Y sobre todo la manera de mirar al otro, claro. ¿No? Desprovisto de neurosis. De neurosis, claro. Y que no tenés tantas experiencias y ya no encasillas, no generalizás, claro. O los hombres, las mujeres. Y había una cosa como inocente, que el otro era genial. Te encantaba, claro. Como si fuera un ídolo. Este era lo más. Y esa manera está buenísima recuperarla. Porque uno ya uno tiene esa... estaba bueno eso. Un reskindon es tan hermosa y la música también. La música de Franz Hardy apareció. Y Franz Gall, hemos puesto esa canción aquí. Sí, está buenísima. Bueno, entonces tenemos Moonrise Kingdom de Wes Anderson. ¿Y disco o canción o banda? Yo elegiría una canción de Lucas Marti que se llama Sin Muros. Que ahí es está. Del disco Pone en Práctica Tu Ley. Me parece una canción muy buena que sobre el amor. Ok, a ver si le da. Estamos con, ¿de qué habla la canción? Quizás la encontramos y la ponemos de fondo. Porque acá hay momentos mágicos, por ahí la música aparece. Aparece. Bueno, para mí es como esa cosa de no sé, como justo lo contrario de la película, que cuando ya somos grandes tenemos ese bloqueo y no sé, no lo voy a poder explicar bien. No. A ver, escuchamos un poquito. Nadie diga lo que diga. Lo podrá entender. Ni los que nos dieron vida saben cómo es. Han sufrido la alegría que nos dio al crecer. Y ahora estamos vos y yo alzándonos, cayéndonos, sintiendo cada inmenso paso de este amor. Qué lindo para chapar, para hacer zaguán, para refregarse con el laguat. Es espectacular. Para refregarse en cuero, en piel, sobre un sillón de cuero pegoso. Quedarse pegado en el pegoso. Sillón pegoso. Pegoso. Qué lindo. Hashtag pegoso. Qué lindo que es apretar, ¿no? Aún más que el acto en sí mismo. Sí. Sí. Qué hermoso. Puede ser, es verdad. Bueno. Nada, una onomatopeya. Una onomatopeya que resume. ¿Cómo se llamaba la canción entonces de Lucas Martí? Sin muros. Sin muros. Así se debe vivir el amor. Sin muros. Bueno, entonces tenemos. Recién me decías, tratando de explicar, me cuesta hablar a veces, explicar las cosas, pero creo que esa cosa de que no sabemos, ni nuestros padres te pueden explicar qué es y ahora lo estamos viviendo. Como sí. Esa cosa de que te das cuenta cuando te está pasando. Sí. Es verdad. Sí. Y la mejor manera. No pasa hasta que pasa. Hay que vivirlo todo. Entonces, en el tomo de María Esquiaga, excelso tomo, tenemos Fragmentos de un discurso amoroso de Barthé, Moonrise Kingdom de Wes Anderson y Sin Muros de Lucas Martí. Perfecto, ya lo mandamos con un pedo de ángel. Tomo, sí. Un hermoso tomo. Que se ha ido a la luna. Sí, le cargué crédito porque hoy duplicaba, así que mando un mensajito cuando llega. Perfecto. Ahí está yendo. quiero escuchar un poquito la canción. ¿Te gustó? Okay. Dale, ga. Vivimos sin muros que cruzar. Nos mata ser perfectos. Es que quería escuchar un poco más porque me dio chapismo. Sí, sí, cómo nos gusta. Oh. Cómo nos gusta chapar. Qué lindo chapa. Que es apretar, es legal. Gratis. Sí. En el verano hay que tener aire acondicionado porque te arruina todo. Y no es dañino. No es dañino. No perjudica la salud. No perjudica ni te embarazas. Hay gente que igual embaraza chapando. Sí. Simplemente no viene viola. Con la fotito de la patita engangrenada. No. Ay, totalmente. Ni el pulmón seco como un carozo. Qué hermoso. Bueno, así se fue a la luna el tomo de Amorpedia de María Esquiaga y tenemos como cada semana lo que ha sucedido en el reino del amor. Momento de noticias aquí en Villa Cariño. El sexo oral reduce el riesgo de padecer cáncer de mama. Así lo determinó un estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, que realizó la investigación durante 10 años y reveló que si las mujeres lo hacen con mucha frecuencia, reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Se hizo un estudio en el que participaron 15.000 mujeres y que se llevó a cabo durante nada menos que 10 años. El resultado demostró que las mujeres que practicaban sexo oral con su pareja tenían menos posibilidades de padecer cáncer de mamas que las que no lo hacían tan seguido. Esto se debe principalmente a las proteínas y enzimas que tiene el semen. No solamente el semen contiene antidepresivos como la serotonina, y todos aquellos que estén más expuestos al fluido tienen menos conductas depresivas y mayor desempeño cognitivo. Pero, desde este programa queremos manifestarnos en contra a la pseudonovedad, dado que realmente no tenemos manera de probarlo, pero sí sabemos que el sexo oral para todos los sexos debe ser dado y recibido en igual medida, previene el mal sexo, el aburrimiento, las caras largas, y nunca debe ser considerado un acto de sometimiento. Debe ser algo divertido, y lo que nos divierte con salud nos cura. Esto sí lo comprobamos, y no necesitamos científicos. Pasaron de la hora cero en la República Argentina, aquí en Capital Federal, 22 grados, la temperatura, la humedad, el 73%. Estas fueron las noticias, aquí, en Villa Cariño. Diosito Rock, solo quiero pedirte ser una de esas mujeres expuestas al fluido para siempre. Qué maravilla, ¿eh? Qué notición. Increíble, qué notición. Igual, el locutor se vino a último momento. No, es que totalmente me parece que quizás sea una manipulación, una teoría conspirativa tengo, de que esto es para que la chupemos más. Cuando todos debemos ser chupados, y si tú podés, autochupado, sin desnucarte. Hay gente que ha llegado, sí. Hay gente que ha llegado. Que hay muerte por desnucamiento también. Por desnucamiento, sí. Pero hay que chuparse más, de fin con hombres. Yo conozco especímenes, sí. Sí, sí, sí. Me quedé con algo porque estaba leyendo la bio de Jimmy Chaplin, que uno de sus primeros proyectos, ella también es del Arca de Noé, de varias artistas. O sea, el tema es que, claro, el único semen que va a haber en varias artistas es el de Lucas Martí. No, y el de Ezequiel Cronenberg, que está ahí produciendo con Lucas, okay. Y Diego Arcaute, que él toca la batería. Bueno, ya hay tres varietales. Tres varietales. Estaba leyendo Malbec y Tempranillo. Un proyecto musical tuyo que se llamaba Mamá me dice negra. Ah, sí. Qué hermoso. Sí. Aquí se una amiga. Una amiga que ha padecido esas horripilancias del mundo. Ella o le decían negra a nivel sabor, azúcar. Ella era morochaza, yo... no sé, nunca le pregunté si había tenido conflictos de chica con eso. Claramente. Pero el título era gracioso. Es muy genial como título. Y las amantes se llaman ustedes, un trío que... ¿existe todavía ese trío? No, éramos, supimos ser. Es un gran título también, sí. Las amantes. Era un gran trío también. Era un gran trío. Bueno, en el próximo bloque nos van a cantar. Sí. Nos van a cantar. Llegó ese momento que estábamos esperando. Esa canción hermosa que queríamos escuchar. Y hoy hablábamos de France Gall y de la chanson française. Y la tenemos aquí a France Gall. France Gall le recordamos porque el público se renueva. Ella fue manipulada por Gainsbourg, que le escribió la canción Le Sucette, que hablaba de chupetines de anís. Y en realidad hablaba de justamente la felatio. Y ella se dio cuenta después de mucho, mucho cantarla. Y bueno, vamos con esta canción que se llama Los Ojos Azules o Les Yeux Bleus por Pur France Gall. Tout le monde sur la terre ne peut pas avoir les yeux bleus. Moi je t'aimerais quand même si tu n'avais pas les yeux bleus. Mais avec ta sacrée chance t'avais gagné d'avance. Puisque tu as les yeux bleus, oui tu as les yeux bleus. Et depuis que nous vivons comme dans un rêve tous deux, nous pensons que le bon Dieu doit aussi avoir les yeux bleus. Tellement c'est incroyable d'être aussi heureux, puisque tu as les yeux bleus, oui tu as les yeux bleus. Je me souviendrai toujours de ce premier jour. J'avais eu des bons réveils dans le bleu du ciel. Que ce jour serait le jour d'un grand amour. C'est pourquoi ce 12 mai, lorsque je t'avais rencontré, les oiseaux du ciel et moi n'étaient même pas étonnés. Au détour de la rivière, dans une grande lumière, de moi qui me souriais, juste au grand milieu d'un champ de bleuets, c'était toi avec tes yeux bleus. Tout le monde sur la terre ne peut pas avoir les yeux bleus. Moi je t'aimerais quand même si tu n'avais pas les yeux bleus. Mais avec ta sacrée chance t'avais gagné d'avance. Puisque tu as les yeux bleus, oui tu as les yeux bleus. Cuando me preguntan, Bimbo, ¿cuál es tu secreto? Yo simplemente digo, Jimmy Chaplin. Sí, Jimmy Chaplin, porque yo lo valgo. El inconfundible sabor de un buen alfajor. Y el alfajor es Jimmy Chaplin. Alfajores, Jimmy Chaplin. Es que sí, descubrimos que Jimmy Chaplin... Son los auspiciantes de este bloque. Son los auspiciantes de este bloque. El primer producto no sabemos lo que es, pero te cambia la vida. Te cambia, sí. Y descubrimos que hay palabras y sonidos como Hare Krishna o Amén, como Jimmy Chaplin. Como, que va con todo. Que va con todo y que pueden vender todo y que simplemente diciéndolo te cambia algo adentro. Sí, Jimmy Chaplin. Vamos, repitan todos en sus casas. Jimmy Chaplin. Es increíble. Queda espectacular con todo. Queda espectacular. Sin productos de plástico de Jimmy Chaplin. Queda bien también. Seguro, Jimmy Chaplin, porque tu vida lo vale. Casa de repuestos y mecánica, Jimmy Chaplin. Helado Jimmy Chaplin, el sabor artesanal en fruta. Todo lo que estás buscando en productos de plástico lo encontrás en Jimmy Chaplin, Avenida Juan B. Justo, 4522. Jimmy Chaplin, mi elección, tu elección. Jimmy Chaplin bailable a pasitos de la estación. Bien, y aquí volvemos porque hoy hemos aprendido y hoy nuestro querido diario se abre pero con hojas de contabilidad. Y así, en un diario forrado en cuero de piel de persona, perfumado con esencia de sudor y besos, lo abro y en la primera hoja digo, querido diario, usted, Matías Veleda, en el día de su onomástico, ¿qué aprendió hoy? Querido diario, hoy aprendí que es bueno de vez en cuando hacer un balance. Un balance acá, un balance allá y otro balance más. ¿Y usted, Susy Q? En esta página con un pequeño petalito de rosa y azeco que cae, ¿qué escribe en su querido diario? Esta noche aprendí que el corazón también merece hacer la caja. Y yo, querido diario, aprendí que siempre, siempre, siempre, como sea, quiero aventurarme al amor y ser hasta el día que me muera una mujer expuesta a fluidos. Bien, y así cerramos este diario este de hoy. De hoy, lisérgico. Y vamos hoy a cerrar. Primero agradecerles por haber venido un domingo a esta hora, con esa temperatura que te vence como un queso. Por gracias. Haber venido. Y gracias, gracias eternas para siempre. Hasta el día que nos muramos, sí, vamos a estar agradecidos, porque es un regalo invaluable que te hagan una son canción. Parte del amor también. Para un proyecto, de verdad, muchas gracias. Porque que nos regalen música y tener esa canción para Villa Cariño es impagable. Mm. Y gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por ser tan lindos. No, y las admiramos mucho y ojalá reencarnemos con la mitad del talento que tienen. Sí. Ni una cuerda te podemos tocar. Nada. Nosotros. Nada, nada, nada. Bueno, gracias a Cíclope Radio por albergarnos siempre, por darnos aire acondicionado, agua gratis y olor a pedo de ángel. Sí. Gracias, Agustín Pompey, por tu juventud y tu frescura de fruta tropical. Gracias, Matías Veleda, te amo. Gracias por cumplir años aquí al aire. Gracias por llegar a mi vida, que tanta luz y amor le ha dado. Gracias, Susy Q, que la amo. Y ustedes saluden. Sí, te amo con todo el corazón, te lo tenía que decir. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. A las chicas, la verdad, es el placer más grande que nos vimos en el año. Y gracias, Susy, que también te quiero. Venga, saluden, Ano. Gracias a todos por estar ahí, nos hacen feliz y gracias a todos los que mandan mensajes tan hermosos, no llegamos a leerlos, pero nos gratifican, el programa es para ustedes y si a ustedes les sirve, nos sirve a nosotros. Sí. Perfecto, escríbanos porque el domingo que viene tenemos especial de Navidad, vamos a celebrar que también en imperdible medio del caos de la humanidad nace el amor como un yuyito al lado de la ruta. Nos vemos el domingo que viene y cerramos con el mega lujo, regalo de Navidad y de fin de año para todos. Jimena López Chaplin y María Esquiaga. María Esquiaga y Jimena López Chaplin cantando Villa Cariño. Yo soy la más linda del Rioba, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? ¿Llamo a mi terapeuta o a los ángeles del aire? ¿Qué hago? Vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño. Just do it. Just let it go. Just do it. Just let it go. Ellos te pueden ayudar. Y dice que a todos le pongan mucha Hellman. Sí. Por eso no dudes si quieres saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení. Vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender.